su señoría. Mantan tirulirula. Yo quería una de sus hijas. Mantan tirulirula. ¿A cuál de ellas la quería? Mantan tirulirula. Yo quería a Teresita. Mantan tirulirula. ¿Qué oficio le pondremos? Mantan tirulirula. Le pondremos de costurera. Mantan tirulirula. Ese oficio no le agrada. Mantan tirulirula. Le pondremos de profesora.